Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Bueno, ahí siguen nuestros oyentes ayudándole a Don Iván este viernes para hacer su programa Túnel 25. Hoy a las 3 de la tarde, Stay Metal with the Warrior, con un gran especial que tiene este señor. Ya les cuento de qué, porque nos contó efectivamente. Ahí tengo la información, sí tengo la información, para que usted hoy a las 3 de la tarde se conecte con Stay Metal with the Warrior. Y pues bueno, la programación del Túnel Rock siempre continúa con muy buena música. Así no haya turno al aire, así no estemos aquí de pronto hablando carrete e interactuando con usted. Siempre en este rincón de la internet hay muy buena música para que usted disfrute mientras está trabajando, mientras está estudiando, mientras hace el almuerzo, mientras está cocinando, lo que sea, porque pues puede escucharnos las 24 horas del día. Entonces, si usted se levantó a las 3 de la mañana y no sé, no le cogió el sueño y quiso prepararse un sándwich, tal vez a esa hora, pues bueno, www.eltunnel.co y le apuesto, ahí está sonando buen rock and roll. A cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier instante, suena muy buena música aquí a bordo en esta emisora que desde el 2009 está dándole play a muy buenas canciones. Vamos a hablar de un 31 de agosto, que esa fecha, si yo digo el año, usted dice, uy, pucha, hace rato. Pero usted se pone a pensar y ¿realmente es tanto tiempo? Pues, madre, es que yo en 1998 estaba prestando el servicio militar. Sí, estaba cuartelado en ese momento. 31 de agosto de 1998, y lo recuerdo muy bien porque esta película y la canción fueron un hit, fueron un gran éxito. Y estoy hablando que un día como hoy, pero en 1998, se publicó un single de Aerosmith, de una peliculota que por ahí siguen de pronto a veces dando en Caracol, en Fox, oigan a este, en Star Channel, en Fox, me sentí viejo ahora diciendo Fox, en estos canales de suscripción que a veces pues repiten películas y pues uno como le encanta repetir películas, pues se la ve, y si esta película la repiten, pues me la veo, sin duda alguna. El director Michael Bay. Y eso asegura que hay explosiones por todo lado. Y sí que las hubo en esta película. Casi explotan la tierra incluso. Pues, ¿de qué película estoy hablando? De Armageddon, o Armagedón, como quiera usted decirlo. I Don't Want to Miss a Thing. Un día como hoy se estaba estrenando y debutó de número uno en la lista de Billboard. Imagínese usted, debutó, o sea, de inmediato. ¡Pra! Y si esto no fuera suficiente, Esta canción, I Don't Want to Miss a Thing, estuvo nominada a un premio Oscar. Claro que sí, la Academia le quisieron dar una mención en 1998 como canción original. A ver, yo leo por acá. Ta, ta, ta, ta. A ver quién se la llevó. No aparece quién se la llevaría en su momento, pero pues estuvo nominada, nada más. Aparece como eso, estuvo nominada como canción original de, imagínese, la banda Aerosmith con un Oscar ahí entre su palmarés. Hubiese sido interesante. ¿Qué tal si empezamos a mirar al cielo y de pronto empezamos a pensar, ¿será que sí? ¿Esa es una nube? ¿Es un avión? Se está haciendo más brillante y más grande, Dios mío. Ya saben qué canción pueden colocar si eso que ven ustedes en las nubes no es una nube. Esta es la nave del rock. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Por ahí veo a Alex en nuestro chat en www.eltunnel.co limpiándose las lágrimas de los ojos porque está recordando al gran Harry Stamper, el protagonista de esa película Darmageddon, en la cual doña Alex nos comenta que le dolió la muerte de Harry, tuvo que sacrificarse otro igual que Rose, que podía compartir la tabla con Jack. Ah, esto solamente los que nos encanta repetir películas, y sobre todo estas dos, no, han repetido más Titanic recientemente que Armageddon. Eso sí, no hay nada que hacer. Titanic, sin querer queriendo, la repiten y me la veo. Y eso que ya me la sé prácticamente de memoria. Los parlamentos, oh Jack, no sé qué, todas pendejadas. Bueno, ya se lo sabe uno. Y lo ve uno, y lo ve, y lo repite. Yo les he dicho que a mí me encanta repetir películas, pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué tal si de pronto le damos un giro aquí a la nave y cambiamos de sonidos, por decirlo de alguna manera? Nos mantenemos en el rock and roll, pero hay una banda que estuvo dentro del rock and roll y los sonidos electrónicos, y esta banda se llama Information Society, aunque hizo más de música electrónica, pero bueno, aquí vamos con Pure Energy. ¿Qué tal si seguimos con estos sonidos electrónicos? Ahí como rayando esa frontera entre la electrónica y el rock and roll. Llegan estos señores que son los Pet Shop Boys. Y eso, esta es otra canción que tiene un intro bastante chévere. Son de esas canciones que le apuesto que hicieron parte de la vida de uno cuando era chico. Porque sonaron por todas partes hasta el cansancio y aquí sigue sonando. Sería un pecado no colocarlo. It's a sign. A bordo de una nave del rock. Estás escuchando El Túnel Rock. Ah, ah, ah. Yo sé que INXX nos pone a bailar con el diablo en nuestro interior. Y la próxima canción o la próxima banda mejor tiene una historia que tiene que ver con demonios y se las voy a contar de inmediato a todos nuestros oyentes. Resulta que un día como hoy, en un 31 de agosto pero de 1985, hubo un pleito entre unos cristianos fanáticos, de esos cristianos como los que les gusta ir a tocar, aunque no sé si son cristianos, no, son testigos de Jehová, que les gusta ir a tocar en las puertas y hablar y todas esas cosas, o a veces uno está ahí parado, tal vez esperando el bus o el taxi o lo que sea, o a alguien, y se le acerca una señora y empieza ahí con su revistica a contarle que va a llegar y que todas esas cosas. Ese tipo de fanáticos tuvo una pelea bastante fuerte con los AC/DC un día como hoy, pero en 1985. Y todo debido a un asesino serial. Les voy a contar la historia. Resulta que los cristianos no querían AC/DC. Y un tal Richard Ramírez, grábese ese nombre y de hecho búsquelo. Richard Ramírez, un asesino que ya llevaba 14 crímenes en su haber. Ya había cometido 14 asesinatos. Eso es un acto totalmente reprochable. O sea, aquí no estamos hablando de lo que hizo o no hizo. Simplemente lo estamos mencionando. Cometió 14 asesinatos. Y resulta que cuando la policía lo capturó, llevaba puesta una camiseta de la banda, de AC/DC. ¿Sí? Bueno, así como cuando usted quiere colocarse una camiseta de su banda favorita y se la coloca. Puede haber sido de AC/DC, puede haber sido el rostro de Cristo, porque pues también hay gente que se coloca la camiseta con el rostro de Cristo. De hecho, Axl Rose era uno de ellos que le encantaba salir a sus conciertos con el rostro de Cristo. De hecho, sale en Tokio, 1992, no sé si usted lo recuerda, y sale Slash también con la camiseta de Pepe Le Pew. Bueno, me desvié el tema como novedad especial. Y resulta que este señor, Richard Ramírez, que llevaba 14 asesinatos, pues la policía lo capturó. ¿Listo? Ahí estábamos. Bueno. Y resulta que estos fanáticos religiosos, un día como hoy, en 1995, aprovecharon que tenía la camiseta de AC/DC para empezar a decir que la banda estaba, por medio de sus canciones, promoviendo a que las personas cometieran esos asesinatos. ¿Qué tenía que ver el asesino con la banda australiana? Se preguntará todo el mundo. Pues justamente eso. Que los cristianos fanáticos, ese grupo, no estoy hablando de todos los cristianos, sino ese grupo, pues bueno, dijeran que justamente la banda tenía que ver con los asesinatos y los estaban involucrando ya penalmente. De hecho, para colmo, el apodo de Richard Ramírez, este asesino, era Night Stalker, como acechador nocturno, como un acechador. Ese era el apodo de él, Night Stalker. Y justamente por esa época había un álbum que se llamaba Night Power, que era el moderador nocturno. Y justo con eso, con esa referencia, ya los cristianos dijeron, no, vea, aparte de eso, hay un álbum que habla de eso. Entonces los AC/DC se emberracaron y dijeron lo siguiente. Su vocalista Brian Johnson negó rotundamente la inclusión de estos mensajes en las canciones. Abro comillas y párale bolas a lo que dijo. Bastante tenemos con hacer que cada puta línea rime con la siguiente como para ir metiendo mensajes satánicos en el medio. Cierro comillas. Por su parte, Malcolm Young, en la segunda guitarra, se pronunció para defender la canción que les costó un quebradero de cabeza. ¿De cuál canción estoy hablando? De Highway to Hell. Nos han puesto verdes. Este llevaba puesta una camiseta de AC/DC. Y los beatos les faltó tiempo para reaccionar con Night Stalker, con Night Power. Sin duda alguna, la banda se emberracó con esto. Y pues un día como hoy, en 1985, dice la historia, que los cristianos le declaraban la guerra a la banda AC/DC. ¿Qué tal si sacamos lo más reciente? No voy a colocar Highway to Hell, que ya ha sonado bastante, sino nos vamos con algo más reciente, lo más reciente de la banda. Esto es Demon Fire. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns ablazing. My deadly trip. Yeah. devil on a deadline. Gonna send you down. Intention. de su álbum debut, Ozzy Osbourne. Una canción que escribió justamente él a un hechicero, qué sé yo, místico. El señor Crowley estaba aquí a bordo en la nave del rock. Seguimos aquí con deidades, hablando así como de temas extraños. Y empezamos con los cristianos que estaban emberracados un día como hoy, en 1985. Después seguimos con el señor Mr. Crowley. Y ahora vamos a hablar de una de las religiones más populares del planeta. Sí, el cristianismo, cómo no. Y resulta que un día como hoy, no es tanto como la de la religión, pero sí un día como hoy, en 1976, George Harrison fue encontrado culpable por plagiar inconscientemente, pues, no sé, las casualidades existen, diría el señor Harrison en su momento, y, o mejor, e inconscientemente, el tema de Running Mac hizo Fine de los Chiffons cuando escribió My Sweet Lord, pues... Un juzgado, un juez, un tribunal, pues en ese momento, en 1976, determinó que sí era un plagio. Por lo tanto, las ganancias de la canción, que fue número uno mundial, imagínese usted, número uno mundial, pasó a los herederos Ronnie Mac de Chiffons, que grabarían posteriormente una versión de My Sweet Lord. ¿Qué canción es? Pues justamente esa, My Sweet Lord, George Harrison a bordo. Perdió platica. Pues por una casualidad de la vida que se enfrentó ahí. Una casualidad aquí en la nave del rock. Mm-hmm.

Estamos llegando al final de La Nave del Rock por el día de hoy y ayudándole aquí a Don Iván para que configure su túnel 25 o el túnel 25. Esta canción de pronto le pueda servir. Es la hace My Chemical Romance. Esto es Elena. Bueno, hemos llegado al final de La Nave del Rock por el día de hoy. Mañana, por supuesto, primero de septiembre. Ya empiezan los meses con Bre. ¿Y usted sabe qué es eso? Es el inicio del fin. Del fin de año, ¿no? Por supuesto, ¿no? A pensar aquí que estamos pensando, que estamos aquí maquinando el fin del mundo. No. Con todas estas cosas que estuvimos hablando durante el día de hoy, pues, sin duda alguna, de pronto nos pueden malinterpretar, pero no. Mañana, primero de septiembre, nos oímos, por supuesto, a través de www.eltunnel.co y sus emisoras aliadas. Improvisando Radio, César Radio Rock, The Classics, Emisora 90 en la ciudad de Bogotá y Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo, inmenso abrazo a todos nuestros oyentes que se conectan a través de estas señales y disfrutan de la muy buena música y las historias que, por cierto, siempre contamos de ellas. ¿Cómo les pareció las historias de hoy? Pues bueno, dámelo saber, todavía hay tiempo. A través de nuestro WhatsApp, +57 301 770 3920, y también a través de nuestro chat en www.eltunnel.com. Así de fácil. Yo me despido. El chat queda habilitado, obviamente, el grupo no, porque usted sabe que siempre lo cerramos, para que nuestros oyentes descansen, tengan un tiempo de paz y tranquilidad, al menos en estas 3 horas de almuerzo. Sí, porque vienen los clásicos de los 70, son tres horitas ahí interesantes. Me despido con una gran canción, esta canción me encanta. Y para el frío que está haciendo, me reportan frío en Bogotá, me reportan frío en muchas partes por acá, no alcancé a leer por aquí. Oye, es que está haciendo frío, sí, está. Yo estoy aquí a unos 23 grados, dice que 23 grados, pero creo que la sensación térmica es menos, porque está encapotado el cielo pereirano. Me despido con esto que es Midnight Oil. Y esto que es Beds Are Burning. Nos vemos mañana. Chao, chao. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to save. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.